Corro en cualquier parte y con ganas de destruir, rompiéndole hasta instante adrenalina que piensa fluir. Ahí vienen los cerdos imponiendo represión, disturbios en las calles, brazos de poder, su única obsesión. No quiero oír tu doble discurso a la mierda, con tu obediencia ciega la regla, quiero para romper el gol. Ahí vienen los cerdos imponiendo represión, disturbios en las calles, borrachos de poder, su única obsesión. No quiero oír tu doble discurso a la mierda, con tu obediencia y la regla, quiero para romper las dos.